Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Dentro de la organización interna de la Defensoría del Pueblo de la Nación, por medio de una resolución se ha creado una nueva área que se va a llamar de grupos vulnerables, donde se van a tratar diversos temas relacionados con los derechos humanos, y por eso nos acompaña quien ha sido designada para ejercer la jefatura, la coordinación de tal área, que es la doctora Daniela Pires. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contame un poco de qué se trata y de en qué va a trabajar esta área de grupos vulnerables que se ha creado en la Defensoría del Pueblo. La importancia del diseño de una nueva estructura organizativa de la Defensoría del Pueblo residía en que el área de derechos humanos, existían dos áreas de derechos humanos general y un área de derechos humanos especiales, y de esa manera, con una denominación de ese tipo, estábamos desvinculando el tema de los derechos humanos del área de usuarios de obras y servicios públicos, donde ya es notorio que los derechos humanos se están vinculados, como también con el área de medio ambiente, el de seguridad social o el área de salud. Claro. Por lo tanto, nosotros somos una institución nacional de derechos humanos y ese fue uno de los primeros fundamentos de dejar de hablar de una área que sea exclusiva de derechos humanos, ya que todas las áreas trabajan y la institución el tema de la promoción y la defensa de los derechos humanos, y sí, teniendo en cuenta los grupos vulnerables y las existencias ya de oficinas que vienen trabajando diferentes temáticas, a nuclear en este área a las oficinas de personas privadas de libertad, de género, de trata de personas migrantes, las personas con discapacidades, la oficina de niñez y adolescencia, como así también la oficina sobre pueblos indígenas. Estas oficinas ya operan y en la institución, y ahora se encuentran bajo la órbita del área de grupos vulnerables, y así fortalecer la sinergia entre las oficinas. Porque también no tenemos que olvidar que las condiciones de vulnerabilidad son acumulativas, por lo tanto nosotros encontramos discriminaciones múltiples, estas oficinas tienen que trabajar entre sí, por ejemplo en el caso de mujer migrante, oficina mujer indígena, de trata de personas con la de pueblos indígenas, y por eso es esta nueva organización que también en algún punto es muy compatible con el MECNUD del 2016-2020, que es el marco de cooperación entre las 17 agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en Argentina con el Gobierno de la República Argentina, que trabaja en 5 áreas de cooperación y que también destacan los grupos vulnerables. En el mismo contenido de grupos vulnerables están las oficinas que integran el área ahora a cargo. Por supuesto, es importante porque nosotros en el ejercicio de los derechos humanos sabemos que hay grupos que tienen unas asimetrías con mayor nivel de vulnerabilidad, y esta ruptura de las condiciones de igualdad es necesario tomar más un seguimiento de todas las medidas de acción positivas tomadas con el Estado y el estudio de estas políticas públicas en estas áreas. También acá hay que seguirlo, bueno, y también van a tratar varios temas que tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, donde cada una de estas oficinas tiene asignados algunos trabajos, ¿no? Todas las oficinas en el área hay 22 investigaciones a cargo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más 3 que también llevaban, que se han sumado en el área, fuera del ámbito de las oficinas que la integran. Sí. Por lo tanto, toda la institución está trabajando transversalmente el tema de la Agenda 2030. Y estas oficinas específicamente también. Perfecto. Daniela, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Agencia Defensora. Muchísimas gracias para vos. Fue la doctora Daniela Pires, del Área de Grupos Vulnerables. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor. Nos acompaña la doctora Inés Rivera, del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre una actuación, una exhortación que hizo la Defensoría del Pueblo a la Dirección Nacional de Vialidad para protección de la fauna autóctona del corredor vial entre Rosario y Victoria, un corredor vial bastante nuevo, se puede decir, en los últimos años que se ha terminado, y donde se producen muchos atropellamientos de fauna silvestre. Quiero que nos cuentes un poco, Inés, de qué se trata la actuación, cómo llegó a nosotros y cuál fue el estado que le hicimos nosotros, cuál fue el tratamiento que le hicimos. Hola Fernando y saludos a todos los oyentes. Esta es una actuación que se inició a raíz de la solicitud de intervención presentada por unos miembros de una organización que se llama El Paraná No Se Toca. Ellos manifestaron su preocupación por la cantidad de animales atropellados que ven en esa conexión. Entonces, a partir de ello, solicitamos información a la Dirección Nacional de Vialidad, porque son ellos los que ejercen, digamos, son los dueños de la ruta, a ver qué medidas estaban adoptando para evitar estos atropellamientos, que no solamente ponen en peligro los animales, sino también a los usuarios que transitan por esa conexión. La Dirección Nacional de Vialidad nos contestó, nos informó que, primero y principal, esta conexión tenía varios puentes que permitían el desplazamiento de la fauna, que por lo tanto no tenían que cruzar por la calzada. Nos contestó que debido a que había la zona estaba inundada, había más presencia de animales y por lo tanto entregaban folletos en la estación de peaje pidiendo a los usuarios que disminuyan la velocidad, que sean más precavidos porque podían encontrarse con animales. Y también nos contestó que habían puesto un alambrado desde el principio de la construcción de la ruta, un alambrado que impedía el paso de los animales. Investigando un poco dentro del área y encontrando todos los documentos que son los documentos de la licitación y el contrato, vimos que esos puentes en verdad no estuvieron realizados para desplazar. Claro, primero, ¿cómo pasa? ¿Cómo sabe el animal que tiene que pasar por un puente y no por la ruta? ¿Cómo decir, lo inducen a subir al puente? ¿Cómo es? Claro, hay distintas formas. Si uno hace un puente para que realmente pase la fauna, tiene que primero poner alambrado en todos los en toda la ruta para impedir que pase, y eso lo va llevando a que pase por el puente. Pero sí, en este caso no era así. Estos puentes fueron construidos para otra cosa. Como bien sabemos, la conexión Victoria, Rosario Victoria, es una conexión que está en una zona inundable, en una valle de inundación del Paraná. Hay muchos riachos, muchos arroyos, y estos puentes fueron para permitir el escurrimiento del agua y también en aquellos que son navegables para las embarcaciones, jamás para el traspaso de los animales. Y además hay animales que son terrestres y por lo tanto no podían pasar por abajo de esos puentes. Sí. Además también cuando sube el agua se tapan. Claro. Y llega un momento que ya no tienen territorio para pasar por ahí. Y el tema del hilo de los alambrados también depende del tamaño del animal, si puede pasar o no. Sí, entonces eso claramente lo que pasa en la ruta nos da, es un ejemplo de que el alambrado no soluciona, no es una solución, y además que también acentúa lo que se llama el efecto barrera, no permite desplazar, pero los animales se tienen que desplazar, digamos, una ruta no debe impedir el paso, sino que tiene que tener obras de infraestructura que permitan el desplazamiento, porque si no terminamos perjudicando toda la fauna de la zona, y eso no es lo que queremos. Sí. Entonces, por otro lado, el control que se hacía o el control que puede llevar la Dirección de Vialidad era sobre los accidentes con automovilistas que ocurrían, no, es decir, no se registraban cuando no había un incidente, es decir, vial, como quien dice, es decir, los que había muchos que pasaban desapercibidos porque no estaban registrados como incidente. Claro, solamente la Dirección Nacional de Vialidad y el concesionario que tiene la concesión de la ruta registra aquellos incidentes que intervienen animales, pero hay daños a los vehículos o a las personas, pero no el resto. Por otro lado, ¿quién es el que tiene que hacer el control de velocidad de tránsito allí? ¿Es la Dirección de Vialidad o es Gendarmería? Bueno, la Dirección Nacional de Vialidad, digamos, no le cabe responsabilidad porque son los dueños, ¿no?, de la ruta. En las rutas nacionales es Gendarmería Nacional el que ejerce los controles de velocidad, pero eso previo tiene que haber un convenio entre la Gendarmería y la provincia por la cual pasa la ruta nacional. En la provincia de Santa Fe está ese convenio y la Gendarmería está presente en la provincia de Santa Fe realizando los controles de velocidad, por ejemplo, pero en la provincia de Entre Ríos no hay ese convenio y es la policía de esa provincia la que ejerce los controles. Es decir, que hay también una doble jurisdicción ahí. Claro, tenemos varios organismos involucrados. Por un lado tenemos la Dirección Nacional de Vialidad, la Gendarmería, la Policía, también el ente concesionario, el que tiene la concesión. Todos ellos tienen que velar para que esto no pase, porque no solamente trae consecuencias para la fauna, sino también es muy peligroso para los usuarios de la vía. Perfecto. Para finalizar, entonces, se le pidió a la Dirección de Vialidad si hizo una exhortación. ¿Qué se le pidió? Le pedimos a la Dirección Nacional de Vialidad que constituya una mesa de trabajo con todos estos organismos que acabo de mencionar para que vean o adopten medidas para evitar el atropellamiento de fauna silvestre. Esas medidas pueden ser desde obras de infraestructura, como son las pasafaunas, que son ductos que permiten el desplazamiento de la fauna, y para ello es importante investigar cómo se desplaza la fauna, cuáles son los puntos más conflictivos para ver dónde construirlos. Pero también hay una herramienta que es más barata, digamos, lo que es el control de velocidad. Es controlar la velocidad, y más cuando hay inundaciones y lluvias muy intensas que no permiten, que hacen que los animales estén más presentes en la calzada. Entonces pedimos eso. También se pueden poner reductores de velocidad, radares fijos y patrullar un poco más la traza. Claro, con eso esto se hizo el pedido, y además, por supuesto, se le puso en conocimiento a los organismos encargados de medio ambiente, tanto de Santa Fe como de Entre Ríos. Sí. También como para que lo tenga. Y déjame decir que esto es una problemática que no es propia de la conexión vial Rosario-Victoria, sino que se repite a lo largo del país en todas las rutas nacionales, más las que atraviesan zonas sensibles como son parques nacionales o en Iguazú, también en Formosa o en Corrientes, y estamos investigando en el ámbito del área a ver qué podemos hacer. Perfecto. Inés Rivera, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. Femicidios. La Defensoría del Pueblo de Paraná pidió actividades de formación y sensibilización. La Defensoría del Pueblo de Paraná, a través de la red de género de ADPRA, expresó su profunda consternación por los nuevos femicidios ocurridos en Entre Ríos y llamó a emprender actividades de formación y sensibilización que permitan la construcción de una sociedad en la cual los niños y mujeres puedan gozar de sus derechos, especialmente el de vivir libre de violencia. Los hechos ocurridos en Paraná, en Concepción del Uruguay y en Concordia en los últimos días nos interpelan y suman casos a una lista inadmisible de muertes en la provincia y en el país, lamentó.